botella en la mesa pa' ver si al fin caigo en tu boquita. Gira que gira y solo te miro a ti. Si tomas tequila, dale, que es tu turno y todo se vale. Si me toca beber, pues dame. Son las reglas del juego. Ahora vamos a ver quién de los dos cae primero. Cuatro veces. Quédate abajito que te doy el desayuno. Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno. No, no, no, no quiero con ninguno. No, no, no. Si no te lo bebes tú, pues ya me lo bebo yo. Tú ponme la sal que yo en la boca te pongo el limón. Brindo por mis amigas, por la madre que me parió. Mírame a los ojos que si no te da más varío. One shot, two shot, three shot, four. Sabes lo que quiero, gasolina y alcohol. One shot, two shot, three shot, four. STBC entre te enamoré. Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso. Cuatro STBC después te enamoré. Con dos yo te robé y con uno fuiste al paraíso. Hasta que veas que no puedo amar, no voy a parar de chocarte por letras. Bailando toda la noche conmigo te quedas. Tu amiga te chuta. Si son dos, seguimos hasta las tres. Te haré todo lo que me pides. Tranquilo. Cuatro veces te besé, después te enamoré. Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso. Cuatro veces te besé y entre te enamoré. Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso. Conmigo nadie bajo, de este número lo oía. Tengo un 4-7 y ando 4-20-24-7. Los 3-4 gatos en la disco y no le meten. Pero no creen que ese flow me lo inventé a los 17. Me flaca, tírame un beso, una mirada, pícame un ojo, que te espero en la entrada. Son 4 besos, y eso no es nada, y eso no es nada. Una aventura así que flaca, tírame un beso, una mirada, pícame un ojo.